mafia. Palestina terrorista, o quizá víctima. ¿Quién somete, quién engaña, quién tortura, quién da caña? ¿Quién decide cuándo come tu hermano el pueblo?